Bueno, dedicado para todos los amigos que escuchan otra música. Abrí la puerta se llama para ustedes. Abrí la puerta, la vi a ella. Estaba oscuro, era noche. Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella. Fue mi amor que allí estaba, temerosa, avergonzada. Mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba. La esperaba, la tenía y estaba, por su rostro deslizaba, la miré. Ella lloraba. Quisiera yo perdonar lo malo de tu abandono. Como te quiero, vidita, dame un beso, te perdono. Quisiera yo perdonar lo malo de tu abandono. Como te quiero, vidita, dame un beso, te perdono.